Yo. Me gusta el humo de desayuno. Sueño, pienso en dinero mientras fumo. Y prendo lento, muy violento, mientras emprendo un viajecito hacia Neptuno. Le pedí a Dios que me mande un pote nuevo, pues el que tengo está lleno y tengo ganas de llenarle un tercero. Un cuarto suena bien, tal vez un quinto, aunque tenga que dejarle un par de raperos extintos. Todo sale bien como por instinto. Con un pincel letras en mi mente pinto. Y me mantengo en esto, papi, porque soy distinto. Lo mato en el chanteo, socio, hasta con el requinto. Y me resisto a dejarlo brillar. Mi autoestima no es la misma desde que empecé a cantar, ey. Y no es cuestión de ponerse a frontear. Aquí se demuestra con trabajo, entonces vamos a trabajar. Mana, mana, tenía un sueño. Y el que yo quería cantar, gracias a Dios se me dio ese sueño. Y ahora no tengo más ni que pensar. Yeah, primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Guerras liricales, personales y barriales. Y hasta supuestas investigaciones federales. Yup, me quieren demandar, se van pa'l de peso. Si a la madre me aborrece ese proceso. Pero tato es bien, sigo vivo, sigo ileso. Que hay pa'l de cap, que estamos Dios por eso. Sí, yo sé que a ustedes no les gusta recordar. Será porque yo cambié y ustedes siguen igual. Yo sé que duele. Ajá. Tener que soportar que yo tenga que brillar y ustedes sin poder llegar. Sé que les duele, por eso llego a conclusión que si algún día me caigo en el abismo tengo una mansión. Correr, la niña tenía un sueño y el que yo quería cantar. Gracias a Dios se me dio ese sueño. Y ahora no tengo más ni que pensar. Yeah, primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Primero yo, segundo yo y mi fuck dinero. Me, myself and my money. Me, myself and my fuck money. Me, myself and my money. Me, myself and my fuck money.